¿Alguna vez sufriste algún tipo de discriminación, rechazo o persecución a causa de tu fe? ¿Cómo te sentiste? O peor aún, la presión del grupo, la familia o los amigos. ¿Pero qué dice con respecto al dolor y al sufrimiento la palabra de Dios? ¿A quién o a quién debemos recurrir? ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento en ese momento? Y finalmente, amigos, ¿hay alguna esperanza que la Biblia nos dice con respecto a este tema? Son algunas de las preguntas que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Iniciamos un nuevo programa de Código Abierto y seas muy bienvenido a nuestro programa. A ti, amigo, que nos estás captando a través del internet o a través de la TV Nuevo Tiempo, seas bienvenido a nuestro programa. Esto es Código Abierto, que inicia en este momento. Estamos con amigos listos para conversar el tema número 6, sufrir por Cristo. Tú también busca la palabra de Dios, vamos a estudiarla y con seguridad vamos a sacar grandes lecciones para nuestra vida en este caminar, en esta vida que a veces puede ser muy dura y difícil. Estamos con nuestros amigos aquí, los vamos a presentar una vez más por si no los conoce. Pastor David, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, Waldi. Estamos muy contentos por ser parte de Código Abierto. Muy bien, Pastor. Iván, Dios te bendiga mucho. Gracias por haber aceptado nuevamente una invitación. Contento de estar acá con los amigos y listos para estudiar una lección más. Muy bien, Naida. Dios te bendiga mucho. Gracias por nuevamente ser parte de Código Abierto. Gracias, Waldi. Gracias a todos. Bienvenidos, chicos, y espero vamos a pasar un lindo momento. Muy bien, ya estamos iniciando un nuevo mes, ya estamos en mayo. Enviemos saludos, por favor, a los amigos que están al otro lado o a alguien especial, Pastor. No puedo dejar de lado, ¿no?, de poder mandar mis saludos a mi esposa, a mi pequeño hijo, y por supuesto también siempre recordándome de la iglesia, el distrito a quien yo represento, el distrito de Sacaba. Muy bien, Pastor. Iván, saludos especiales. Sí, un saludo especial. Hoy estoy con un distintivo de Educación Adventista. Bien, un saludo especial a los profesores que están en este momento terminando la semana, a los estudiantes que son parte de los colegios adventistas, a los administrativos, a toda esa familia especial de Educación Adventista que está tratando de transformar el mundo con una educación con valores. Un saludo para todos ellos. Muy bien, vamos a extender ese saludo, ¿no?, a todos los jóvenes que son parte de la educación adventista en toda Sudamérica, ¿no? Muchos colegios, muchos alumnos, muchos profesores que son parte también de nuestro programa. A todos ustedes, bienvenidos a nuestro programa. Naira. Bueno, un saludo muy especial a mi familia, a mi papá, que cumple años este mes. Mandarle muchos saludos, desearle éxito en lo que él hace, pues agradecerle por los valores y el amor que siempre nos brinda. Muy bien. Excelente, vamos a comenzar nuestro programa, pero como siempre es una costumbre y es necesario, ¿no?, vamos a invitar la presencia de Dios en este lugar. Por favor, Pastor, diríjanos en oración. Eterno Padre Celestial, Señor, gracias por este momento. Permite, Señor, que pues ahora podamos contar con tu dirección y tu presencia en el estudio de hoy. Rogamos tu dirección en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno al marco temático con el Pastor Adoniram Alomía. Gracias, Waldi. La historia de la persecución en los primeros siglos del cristianismo es bien conocida. La Biblia misma, especialmente el libro de los Hechos, provee un panorama de lo que les esperaba a los cristianos de esa época. La persecución con el sufrimiento que conlleva también era claramente una realidad presente en la vida de los cristianos a los que escribe Pedro en esta ocasión. Dentro de la corta epístola hay no menos de 3 pasajes extensos que hablan sobre los sufrimientos de los lectores por Cristo. No se puede negar, entonces, que el sufrimiento causado por la persecución es una temática importante, especialmente en Primera de Pedro, y a esto dedica el estudio de esta semana. Durante los primeros siglos, el solo hecho de ser un cristiano podía significar muerte horrenda. La adoración a un emperador en vida no era comúnmente practicada en Roma, aunque en el sector oriental del Imperio Romano al que fue enviada la primera carta de Pedro. Los emperadores permitían y a veces fomentaban la edificación de templos en honor a ellos, en honor a su nombre. Hubo entonces, en el primer siglo, en que los cristianos se enfrentaron serios peligros solamente por ser cristianos. Esto fue especialmente cierto bajo los emperadores de Nerón, por Domiciano. Y ahora, cuando Pedro dice en su carta, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Está haciendo, parece, ¿verdad?, a las palabras escuchadas por él cuando Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Claramente, no hay mérito en sufrir por hacer el mal. Lo que marca la diferencia es sufrir por hacer el bien, por hacer lo correcto. Pedro luego usa el ejemplo de Jesús. Cristo mismo sufrió por su justicia, la santidad y la pureza de su vida, que eran constante reprensión a esa gente. Si hubo alguien que sufrió por hacer el bien y no el mal, fue Jesús. También Pedro deja en claro que sufrir persecución por ser cristiano es participar de los sufrimientos de Cristo. No es algo que no haya de esperarse. Jesús mismo advirtió a sus seguidores acerca de lo que enfrentarían. Entregarán a tribulación, matarán, seréis aborrecidos, entre otros hechos. Sin duda, para un cristiano, la persecución puede ser una realidad siempre presente. De esto está hablando Pedro aquí, advirtiendo a sus lectores sobre la prueba de fuego. Claro, el fuego del que se habla era una simple metáfora. El fuego puede ser destructivo, pero también puede limpiar las impurezas. Como hemos visto, Pedro estaba escribiendo a creyentes que estaban sufriendo por su fe. Y como lo ha demostrado la historia cristiana, la situación siguió empeorando, al menos por un tiempo. Seguramente muchos cristianos en los años subsiguientes encontraron tranquilidad, solaz, consuelo en lo que escribió Pedro. Sin duda, muchos encuentran también consuelo hoy en día. La respuesta corta es que sufrimos porque estamos en medio del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Esta no es solamente una metáfora, un mero símbolo para el bien y el mal en nuestra naturaleza. Hay un diablo real y un Jesús real que está peleando una batalla real para ti y para mí. Que el Señor nos ayude a entender la lección que Él tiene preparado para nosotros. Adelante, Juan. Estamos de retorno después de ese marco temático, como siempre cada semana lo tenemos en Código Abierto. Amigos, estamos listos para comenzar a conversar de este tema, que ya el título es bastante sugestivo, sufrir por Cristo. Yo no podemos empezar con otra pregunta, ¿no? Y quiero saber su experiencia de ustedes. ¿Alguna vez sufrieron algún tipo de discriminación, persecución, a causa de su fe? ¿Nos pueden contar un poquito, tal vez en los estudios, en la familia, con los amigos, algún tipo de rechazo, algo que realmente dolió, pero que también nos hizo más fuertes, tal vez? ¿Podemos compartir esta experiencia? Naida, capaz, contigo empezamos. Bueno, me pasaron muchas. Me gustaría resaltar dos, una en la universidad, cuando muchos docentes me habían dado permiso para no asistir los viernes y sábado. En la última recta final de mi carrera, uno de los docentes, que las clases eran jueves y sábado, no me quería dar permiso para nada. Entonces yo hablé, le argumenté mi religión, mi fe, y él no quería. Y me decía que no, que estas cosas a lo largo se vuelven cosas anormales, que primero venía acá, que luego vas a ir a tu iglesia, que lo que vas a aprender acá te va a servir a tu iglesia. Y no me entendía, era el único docente que no me entendía, y mis amigos me entendían, porque ya tantos años que lo había pasado, que hasta ellos mismos me defendían. Pero cómo me trató ese docente, realmente me dolió mucho. Y otra de las experiencias muy fuertes que también tuve fue con el deporte que yo practico. Yo practiqué por muchos años antes de que me bautice, jugaba la verdad en sábado, los viernes. No conocía mucho todavía la iglesia, pero ya una vez que me bauticé, dejé de lado un poco el deporte y me dediqué a otras cosas, a la iglesia, al estudio. Y cuando quise volver y cuando quise entrar a la selección, ya ahí había rumores, ¿no?, de que no, los adventistas no, porque no pueden jugar los viernes, nos arruinan los partidos, que ya no vamos a convocar nunca más. Entonces fue algo que me dolió personalmente, y me dolió también porque mis compañeros, que muchos juegan el deporte que yo hago, los privaban de poder participar de estas cosas. Entonces realmente estoy, la verdad, muy muy sufrida por seguir y por amar a Cristo, ¿no? Me han pasado muchas cosas. Muy bien, es interesante, ¿no? Tú dijiste algo, que el título justamente de la lección es esto, sufrir por Cristo. Hay ciertas cosas que vamos a pasar en este mundo que tenemos que tomar finalmente una elección, ¿no es cierto? O continuar con las cosas que nos gustan, que realmente nos gustan, o seguir a Dios, que muchas veces son ciertos principios, que las cosas que nos gustan hacen que pisemos ciertos principios, ¿no? En el caso tuyo, por ejemplo, el día sábado, ¿no?, un mandamiento de Dios. Y en el caso tuyo, Iván, ¿alguna experiencia? Sí, estaba pensando en varias cosas, ¿no? Más bien, si los jóvenes que nos están viendo están en una institución adventista, en un colegio adventista, una universidad adventista, ahí como que nos protegemos un poco más, ¿no? Una bendición. Es toda una bendición, ¿no? Una invitación para todos también. Pero me tocó estudiar en una universidad pública, y más bien la gente no era tan agresiva, pero sí sentí en tono de burla, ¿no? Como una broma, como bullying, como dicen algunos, ¿no? ¿Y por qué en sábado no puedes venir? ¿Por qué no bebes o no comes cerdo? Eres judío, decían, ¿no?, algunos, y ahí las risas y demás, ¿no? Uno sabía que en el fondo lo estaban golpeando a uno, ¿no? Así entre risa y risa. Y uno entendía eso. Y uno sí se siente mal, ¿no? Y uno cuando es joven quiere estar con la mayoría, ¿no? Quiere estar con la gente. Y dice, no, parte estamos, del grupo. Vamos a la fiesta de bienvenida de primer año. Vamos a hacer esta actividad. Esto es en el sábado. Y uno a veces se pone a pensar, aunque sea 2 o 3 segundos, me voy a la fiesta con todos los jóvenes que están yendo, ¿no? Porque uno se siente como un extraterrestre en todo ese mundo. Creo que esas son las luchas que los jóvenes tienen, que muchos pasan, ¿no? Y creo que son fruto de, o son cosas que nos persiguen, ¿no?, en afuera, en el mundo. Muy bien. ¿Y usted, pastor, alguna experiencia también? Con seguridad que sí. Bueno, no sufrí persecución, pero desde el momento en que capaz yo entré a la iglesia, me bauticé, perdí amigos, por no decir a todos, quienes hasta ese momento se consideraban mis amigos, ¿no? Y por supuesto también yo vengo de una familia donde hace algunos años atrás ninguno de ellos conocía la iglesia adventista. Entonces, desde ese mismo momento, pues también mis familias, mis primos, mis tíos, todos comenzaron, como quien dice, a alejarse, ¿no? Como que si yo hubiese agarrado una enfermedad contagiosa, ¿no? Pero y uno se siente en ese momento capaz dolido, ¿no? Y comienza a poder ver, ¿no?, cómo es que en algún momento tus seres más queridos, quienes estaban contigo en los momentos capaz para poder compartir, ahora después ya no lo están, ¿no? Verdad, ¿no? Y realmente me gusta mucho este tema, el cual vamos a hablar ahora, y vamos a abrir la palabra de Dios para sacar algunos textos que nos van a ayudar a fortalecernos, ¿no? Y es algo que creo que todos en algún momento de nuestra vida nos toca vivir. Si es que no lo hemos pasado, con seguridad lo vamos a pasar, ¿no? Y con seguridad hay muchos amigos que están al otro lado en este momento, en el internet o a través de la TV, que nos están captando, que tienen justamente esos mismos sentimientos, ¿no? Yo también he sufrido, o yo estoy sufriendo en este momento, el rechazo de la familia, que a veces es muy dolorosa, quedarse sin amigos, ¿no?, y verse solo, perder algún empleo, oportunidades, deporte, ¿no? Son cosas que realmente a veces muchos ponen en una balanza, ¿no? Y ahora realmente ahí prueba mi fe, mi creencia, mis principios, y hasta dónde realmente estoy comprometido con esto del cristianismo, ¿no? Hasta dónde realmente Dios ha transformado mi vida y puedo seguir en este caminar cristiano, que puede ser muy complicado, pero también tiene grandes bendiciones con seguridad, ¿no? Vamos a abrir la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver algunos textos y justamente vamos a empezar hablando de uno que se encuentra en el capítulo 1 de Primera de Pedro, el verso 6, ¿no?, que ya nos dice algo justamente con respecto a este tema. Si alguien tiene, Naida, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, verso 6. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muy bien. Y el 5:10 también habla de este término, ¿no? Aquí dice afligidos. En el otro es más claro, ¿no? Persecución, ¿no? Si nosotros nos ponemos en el contexto un poquito en que se desarrolla esta carta de Pedro, podemos ver, ¿no?, que la iglesia era una iglesia que estaba naciendo, ¿no es cierto, pastor? Pero también había en su entorno un imperio, el imperio romano, ¿no?, que realmente estaba en contra de lo que era el cristianismo. Y había muchas personas ahí que aceptaban a Dios, pero también eran perseguidas, inclusive hasta el punto de perder la vida. Y en este contexto, Pedro escribe y dice: yo sé que ustedes están sufriendo, pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo era este contexto? Algo más, pastor, para que los jóvenes y las personas entiendan. Del tema del cual hoy estamos nosotros tratando, muy poco se habla, ¿no? Porque siempre en los mensajes vas a escuchar hablar de las bendiciones, de la alegría, del gozo, de la tranquilidad, de la paz, pero no del sufrir. Pero hoy estamos hablando de que también como cristianos no estamos alejados de poder sufrir, ¿no? Y en ese tiempo, como le decías, Waldy, la iglesia estaba sufriendo persecución. Y la preocupación que tiene Pedro al escribir esta carta es eso, ¿no? Es decir, ustedes van a sufrir, están haciendo el bien, aceptaron a Cristo en su vida, pero padecerán, sufrirán, también como Cristo sufrió. Muy bien. ¿Qué dices? Creo que es importante recalcar cómo es que fue el nacimiento de la iglesia, ¿no? Los primeros cristianos fueron perseguidos desde que Cristo fue crucificado por el mismo pueblo judío, ¿no? Los judíos creían que Dios era el único Dios y Jesús no era Dios. Y los cristianos creían en Jesús y los perseguían, ¿no? Cuando Esteban fue apedreado es una muestra de ello, ¿no? Los mismos judíos lo apedrearon. Imagínense ser perseguido hasta el punto de perder la vida con esa tortura, ¿no?, que te lanzan piedras. Y luego la persecución vino por el Imperio Romano, ¿no? Recuerdo al emperador Nerón, por ejemplo. Los romanos, los mismos emperadores, se hacían dioses y erigían estatuas de ellos mismos. Y quienes no adoraban a esos emperadores, pues estaban en contra, eran terroristas, eran rebeldes. Y los primeros cristianos estaban en ese contexto. Deben recordar las imágenes de los coliseos romanos, ¿no? ¿No? La gente se divertía, metían a los cristianos, soltaban a los leones y empezaba la tortura, y para ellos era lo más divertido del mundo, ¿no? Pero en ese contexto, fíjense cómo afloró las bendiciones de Dios y cómo es que Dios mantuvo a su iglesia, ¿no? ¿Cómo sería ahora, por ejemplo, estar en ese contexto, diría, ¿no? Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema que, como el pastor decía, capaz no se toca mucho, pero es algo real, algo que tú y yo vivimos, el sufrimiento y el dolor por causa de nuestra fe. Enseguida retornaremos con el mayor ejemplo de este dolor y sufrimiento, Jesucristo. Aguárdanos. Mis amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Estudiamos el mensaje central de toda la Biblia, la proclamación ferviente del Evangelio registradas en las epístolas de Pedro. Pedro también llegó a ser uno de los líderes prominentes entre los primeros cristianos. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Estas cartas cobran un interés adicional, porque estaban dirigidas a iglesias que vivían en tiempos difíciles. Algunos de los temas que veremos este trimestre son: relaciones sociales, vivir para Dios, Jesús en los escritos de Pedro, profecía y escritura, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentraunaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos en nuestro segundo bloque del programa del día de hoy. El tema, sufrir por Cristo. Pastor, antes de irnos a la pausa, usted quería hablar algo más, por favor. Me acordaba, ¿no?, lo que decía acá Iván. En ese tiempo las persecuciones pues eran ahí en grandes círculos romanos y diferentes tipos de persecuciones más, pero hoy en día capaz ninguno de nosotros sufre este tipo de persecución, ¿no? Pero hoy en día se podría decir que tenemos diferente tipo de persecución, pero no menos que esta, ¿no? Uno podría decir, no, pero vivimos en un tiempo completamente diferente, ¿no?, donde pues ya no hay un circo romano donde las fieras puedan devorarnos, pero la lucha nuestra se convirtió en una lucha más acérrima, más personal, ¿no?, donde, como dice la Biblia, ¿no?, ninguno que está sólido o fuerte, mire que no caiga, dice, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros día tras día podamos estar aferrados de Cristo. Correcto. Pero la verdad también es que en este mundo hay persecución, inclusive hasta la muerte, ¿no? Gracias a Dios, nosotros en nuestro contexto probablemente no tenemos eso. Pero no estamos muy lejos de aquello, ¿no? En algunas comunidades, en algún pueblo, qué sé yo, dentro de nuestras ciudades, capaz es mal visto una persona que llega con la palabra de Dios, ¿no?, y es rechazado, perseguido, alejado, e inclusive le invitan para que se vaya de allá, ¿no? Pero si nos ponemos en el contexto del otro lado del mundo, por ejemplo, ahorita, un mundo complicado, ¿no?, donde el decir que uno es cristiano realmente está firmando una sentencia de muerte, ¿no?, con personas que realmente están ahí dispuestas a decapitar a personas que simplemente son diferentes porque ellos creen en un Dios verdadero en el cual creemos, ¿no? Realmente es este el mundo en el cual vivimos. Y obviamente, cada uno de nosotros tiene sus luchas, ¿no? Tal vez no de muerte, como usted dice, pero rechazo en la familia, en el hogar, en el trabajo y demás cosas que realmente duelen y lastiman. Y ahí vienen las preguntas, las cuales queremos responder el día de hoy, ¿no? Iván. Y uno se siente mal, ¿no?, cuando es rechazado por los demás. Pero aquí en la Biblia dice algo interesante, ¿no? En 1 Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, ¿no? Si los rechazan por causa de Dios, en realidad son bienaventurados para Dios, dice. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿No? Importante, como Dios nos está diciendo que, como dice un himno, ¿no?, si sufrimos aquí, nosotros tenemos esperanza de reinar allá con Jesús. Y en realidad, si sufrimos, Él nos está glorificando y estamos dando testimonio por Él. Y estamos haciendo obra por Él. No es como un trabajo también. Es esperanzador esto. Correcto. Recuerdo que mi abuelita siempre me dice y me decía, ¿no? Preocúpate cuando no tengas problemas. Preocúpate cuando no sufras. Porque cuando tú no sufras o no tengas cosas encima, significa que no estás haciendo las cosas bien por Cristo. Cuando te llega algún sufrimiento, algún problema, significa que estás haciendo las cosas bien para la obra del Señor. Entonces, como dice, ¿no?, el versículo, debemos ser bienaventurados, porque Cristo sufrió, y al sufrir nosotros también debemos gloriar a Dios por esas cosas. Muy bien. Pastor, si tiene ahí 1 de Pedro capítulo 3, verso 17, vean ustedes esto, es interesante lo que dice la palabra de Dios en este versículo. 1 Pedro 3, 17 nos dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Interesante, ¿no? Impresionantemente, pues el Señor nos dice, ¿no?, que es mejor pues sufrir cuando tú estás haciendo el bien, ¿no?, y como fruto de esa acción buena que hiciste, capaz te toque sufrir, ¿no?, que haciendo el mal, ¿no? Y pienso que es diferente sufrir cuando sabes que tú has hecho mal y a consecuencia de esa decisión correcto, y lo te mereces. Viene un sufrimiento que lo merezcas, ¿no? Pero es muy diferente el sentimiento cuando pues hiciste bien y tú esperas, como quien dice, algo bueno, pero en vez de que venga algo bueno, viene algo malo. Correcto. ¿No? Yo me pongo en un ejemplo simplemente, ¿no? ¿Qué pasaría si yo agarro y, qué sé yo, asesino a alguien? ¿Merezco ir a la cárcel? Obviamente. Sí. ¿Que voy a sufrir ahí? Por supuesto. Sí. Pero si de repente yo agarro y voy a hacer el bien a alguien, trato de cuidar, explicarle acerca de Dios, que tengo una esperanza, y por hacer este trabajo me ponen a la cárcel para que yo sufra, ahí está lo complicado, ¿no? Y ahí es justamente donde muchos de nosotros podemos decir, ¿y dónde está Dios? ¿No? ¿Por qué no me ayuda? ¿Qué pasa? ¿Qué les diríamos? ¿Qué opinas? Hay otro texto. Que en algún momento recibimos el ataque, ¿no? Nos pueden burlarse de nosotros, pueden cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué el sábado? ¿Por qué por qué con la Biblia, ¿no? Y en 1 Pedro 3:15 dice lo siguiente: si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si te preguntan por qué el sábado, si te preguntan por qué no comes esto, por qué no fiestas, por qué no haces esto, dice, cálmate, respira un poco y presenta tus razones, pero con calma, con mansedumbre, dice, con reverencia. Tal vez no perdiendo los estribos, ¿no? Tal vez uno puede sentirse rabioso porque lo están cuestionando a uno y dice, ya, puedes soltar, ¿no? Pero dice, mantén la calma, porque las razones de Dios siempre van a triunfar, ¿no? Con mansedumbre y con reverencia debemos estar prestos a presentar defensa de nuestras creencias. Muy bien. Y justamente un tema que aborda aquí la lección es acerca de un fuego de prueba, dice, ¿no? El fuego sirve para dos cosas, básicamente, ¿no? Uno puede ser para quemar, para destruir, qué sé yo, para deshacer algo, pero también en metales preciosos, qué sé yo, sirve para hacer algo más fuerte, inclusive las cosas, ¿no? Más hermosa. Exactamente, ¿no? Entonces, con respecto a este punto, ¿cómo podríamos nosotros dar ánimo en este momento a los jóvenes que están pasando alguna situación complicada, difícil, y que están escuchando este programa y necesitan una respuesta ahora, ¿no? ¿Qué les dirías, Naira? Que se sientan contentos, alegres, porque duele pasar estas cosas, lo he vivido, lo hemos vivido muchos de nosotros, pero debemos tener fe y esperanza, y sobre todo fuerza y confianza en que el Señor nos va a dar nuestro regalo por haber hecho las cosas bien. Realmente el fuego es algo, como tú dices, que te purifica o que lo destruye. Pero cuando tú tienes bien cimentadas tus creencias, tus valores en Dios, yo creo que eso te va a purificar, que el fuego no te va a destruir, más bien te va a purificar. La vez que me pasó esto con el docente que no me quería dar permiso para ausentarme los sábados, realmente, como dice Iván, me daba rabia. Yo decía, ay no, ojalá no le responda, no me diga nada malo. Yo solo sé que ha sido Dios quien me ha detenido para no responder y para presentarle mi defensa a mi docente. Entonces, cuando nosotros también no estudiamos la palabra del Señor, ¿qué defensa vamos a dar? ¿Con qué mansedumbre vamos a hacer las cosas que Dios nos pide, ¿no? Entonces, el fuego tiene que ser siempre y cuando tus valores estén bien cimentados, porque puede ser un fuego de destrucción o un fuego de purificación, pero eso solamente va a depender de ti. Muy bien, entonces, vale la pena. Waldy, también es interesante ver desde este punto de vista, ¿no? El sufrimiento va a estar porque tú estás vivo. Si estuvieses muerto, pues ya vas a descansar en paz. Pero también es importante notar que el mejor modelo que podemos tener en este tema es siempre Cristo Jesús, ¿no? Cómo Él enfrentó en los momentos reales que le tocó vivir, ¿no? Y es importante, pues también, ¿no es cierto?, recordar esto en el momento capaz donde cuando nos toque, o ya sea que estemos pasando por momentos de dificultad. Correcto, y justamente la lección dice lo siguiente, ¿no? Pedro usó el ejemplo de Jesús, ¿no? Porque él mismo sufrió y murió por su justicia. La santidad y la pureza de su vida eran una reprensión constante para aquellos que no lo querían. Si hubo alguien que realmente sufrió por hacer el bien y no el mal, era Jesús. Entonces, queridos amigos, ¿no? Y eso es algo para nosotros también. O sea, no simplemente soy yo el que tiene problemas y dificultades. Muchas veces decíamos eso. Querido joven, tú que estás al otro lado, ¿no? Con problemas y las dificultades golpeándote en tu vida, no eres el único. Aquí también nosotros sufrimos lo mismo. A ti te estoy hablando. Es el momento de abrir la palabra de Dios, de acercarte más a Él, de entregarte completamente a Él. ¿Sabes? Él te entenderá, porque Él mismo sufrió en carne propia lo que tú estás sufriendo ahora, ¿no? Qué lindo saber eso, que tenemos un Dios, un Salvador, alguien que nos comprende, que nos ama y que está a nuestro lado. ¿Qué les dirías tú a los jóvenes, Iván, como joven también? Que estén preparados en todo momento. Sabemos que como adventistas, como jóvenes adventistas, esperamos que Cristo vuelva. Pero cuando Él venga, vamos a pasar muchas más pruebas, ¿no? Vendrán calamidades, persecuciones, tal vez peores que las que sufrieron los primeros cristianos. Y debemos estar preparados, ¿no? Menciono Naida, el fuego de las pruebas pueden ser para destruirnos, para irnos por otro camino y renegar de Dios porque nos manda esa prueba, o para pasar la prueba y ser más fuertes. Y necesitamos pasar todas las pruebas, pasar por todos los fuegos, para que cuando venga el tiempo del fin estemos firmes y podamos irnos con Cristo, que esa es nuestra mayor esperanza. Muy bien. A mí me gusta mucho también este tema de la lección, porque aborda quién está detrás de todo esto, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 12, verso 17, nos aclara realmente quién está detrás de todo aquello. Y Pedro también en algún momento dice, ¿no?, que el diablo está como león rugiente, buscando a quién devorar, ¿no? Entonces, estos son llamadas de atención. Muchas veces nosotros, cuando sufrimos, estamos ahí pasando por el valle del dolor, de la muerte, de la angustia, lo primero que hacemos es muchas veces reclamar a Dios, ¿por qué me mandas esta prueba? Cuando realmente es Dios quien manda las pruebas, pastor, ¿cómo debemos entender esto? Más bien, al contrario, es Dios quien nos quiere sostener en aquel momento. Es así, ¿no? Es interesante la comprensión que tenemos que tener, ¿no?, en este sentido. Cristo no va a probarnos nunca, ¿no? Y yo creo que en la historia de Job nos damos cuenta de ello, cuando más bien Cristo, Dios está allí esperando, ¿no es cierto?, viendo cómo es que nosotros vamos a vivir nuestra experiencia diaria con Él, ¿no? Y como fruto de esa experiencia diaria, pues ver los resultados en el tema del sufrimiento. Muy bien. ¿Qué opinas, Naida? Vamos a sufrir todos los días. Recuerdo cuando un amigo me decía, bueno, y estudiando la lección, las pruebas las pasamos todos los días, de diferentes maneras. Pero este fuego, a veces las atravesamos cuando tenemos gente a nuestro lado que nos puede apoyar, que nos puede dar fuerzas para seguir adelante. Pero él me decía, en algún momento tú vas a pasar tu desierto. ¿Y cómo es el desierto? Es árido, solo, hace mucha calor, entonces... Yo creo que el fuego son cosas que nos pasan día tras día, pero en un momento va a llegar nuestro desierto, donde vamos a estar solos, donde realmente tenemos que estar fortalecidos espiritualmente para poder sostenernos y ponernos en pie. Muy bien. ¿Qué más, Iván? Todas las pruebas que nos vienen, creo que es importante tener la vista puesta en el galardón, ¿no? Termina Apocalipsis después de ese verso que decías, ¿no? El dragón se llena de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes eran? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si guardamos los mandamientos de Dios, obviamente tendremos pelea con el mundo. El sábado es una de las cosas con las cuales siempre vamos a pelear, ¿no? Y estaremos siendo blanco de muchas burlas, de muchas cosas. Y cuando venga la persecución va a ser mucho más, ¿no? Por eso la vista puesta en el galardón es importante, porque si no tenemos la vista puesta en la esperanza de que Jesús va a venir por nosotros y que Él va a hacer que todo sufrimiento se termine, que toda enfermedad se termine, que toda prueba se termine, probablemente no tengamos más esperanza, ¿no? Pero Dios nos da esa esperanza y de ahí tenemos que aferrarnos, esa esperanza. Muy bien. Ahora yo les quiero hacer una pregunta todavía más complicada y necesito que me respondan, ¿no? En este momento muchos pueden estar escuchando y diciendo, ok, si ser cristiano significa sufrir, prefiero no ser cristiano y vivir feliz. Realmente, ¿qué les diríamos, no? Si les ponemos en una balanza, ser cristiano es sufrir y no ser cristiano entonces es vivir feliz, o también tiene sus sufrimientos y las dificultades. ¿Qué opina, pastor? La felicidad, hay dos, yo siempre digo, ¿no? Hay dos tipos de felicidad. La felicidad con Cristo y la felicidad sin Él. Capaz la felicidad con Cristo te va a llevar no solamente la para que tú seas feliz acá en la tierra, ¿no?, sino que pueda hacerlo también allá en los cielos. Pero también cuando tú conoces a Cristo, esa felicidad va a ser total, ¿no? Va a ser al 100% en tu vida. Y la felicidad sin Cristo es aquella, ¿no es cierto?, en la cual que aparentemente capaz de ahí en fuera, exteriormente, estás tranquilo, estás feliz, estás gozoso, tienes amigos, estás en paz, pero allí adentro estás completamente destrozado. Allí adentro estás triste, ¿no? No estás feliz. Muy bien. Amigos, la felicidad es sinónimo de una palabra, en realidad de una persona, Jesucristo. Y si tú y yo estamos sufriendo en este momento, también tienes que saber algo, que pronto todo esto tendrá un fin. Hablaremos después del corte del juicio. Retornamos enseguida. El estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Pídelos en la iglesia adventista más cercana a tu casa o entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o en www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto, ya estamos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy y estamos hablando de un tema que a todos nos toca vivir, sufrir por Cristo, es el título. Y vamos a la pausa justamente con una pregunta que el pastor ya nos respondía, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes como jóvenes, ¿no? Si tienen que poner en una balanza, si cristianismo significa sufrir, muchas veces pensamos así, ¿no? Prefiero no ser cristiano. Creo que el pastor dijo claramente que la felicidad del mundo es bien vacía, es bastante vacía, está basada en riqueza, en fama, en placeres, que se terminan y no queda nada, ¿no? Muchas personas dijeron, tengo todo y ¿qué me queda al final?, ¿no? Y nosotros conocemos que este mundo se va a terminar y nosotros tenemos también una esperanza bien trascendente de vida eterna, ¿no? Entonces es ventajoso por donde se vea. Pero Dios dice también algo. Estaba viendo Lucas 18, para aquellos que fueron juzgados mal, para aquellos que han sufrido, ¿no? Dice 18:7, ¿acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando Cristo esté aquí, quiere encontrar hijos con fe. Y esos hijos con fe, Él les va a hacer justicia. Ser cristiano no significa estar sufriendo todo el tiempo. Hay pruebas de las cuales salimos victoriosos. Pero Dios nos promete hacernos justicia inmediatamente incluso, ¿no? Entonces, ser cristiano no significa estar sufriendo todo el tiempo. Significa pasar pruebas y ser feliz con una felicidad trascendente, que es Cristo. Muy bien, Neida. Algo que decía, me hizo recuerdo, ¿no? Como dice el cántico, fiel a toda prueba. Es cierto, no, los cristianos no afrontamos todos los días pruebas, pero hay una gran recompensa y una gran bendición. Hay una diferencia entre felicidad del mundo y la felicidad en Cristo. Yo, por ejemplo, como testimonio personal, yo no soy cristiana de este cuna. Y yo antes vivía quizá de cierta manera en el mundo, pero esa felicidad que yo vivía no era de paz. Cuando tú estés en el mundo podrás ser feliz, pero no hay paz en tu interior. Pero una vez que yo me entregué, me bauticé a Dios, empecé a vivir esa paz que solamente Cristo te puede dar. Fue Cristo quien me daba una felicidad verdadera y empecé a sentir lo que realmente es tener paz en el corazón. Y me decían algunos amigos, ¿por qué te has vuelto cristiana si tú sabes que la pasábamos bien acá, íbamos a fiestas y todo? Pero yo no tenía un sentido, un propósito en mi vida. Yo me di cuenta, y hablo a veces de eso con mi hermana, cuando yo me bauticé, mi vida empezó a tener un propósito, empezó a tener un sentido. Entonces les animo a los jóvenes a que piensen, porque una cosa es tener felicidad, pero no hay paz. Pero mientras tú estás con Jesús, tienes paz, tienes felicidad y tienes todavía grandes recompensas y una vida eterna con Él. Muy bien. Y es algo que debería quedarse como mensaje para los jóvenes que están ahí, ¿no? En esa época de la juventud donde nos creemos superhéroes, ¿no? Que no nos va a pasar absolutamente nada, que podemos correr de aquí para allá, subir al monte más alto, lanzarnos, ir a fiestas y todo lo demás y disfrutar la vida en su plenitud, según ellos, ¿no? Pero ¿cuán diferente puede ser todo aquello si somos cristianos? Si estamos tomados de la mano de Dios, podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y es más, tener lo que tú decías, una perspectiva, una visión de que este mundo no simplemente es eso, sino hay algo mejor que Dios está preparando para cada uno de nosotros, ¿no? Ahí cambia la perspectiva, la visión. Problemas vamos a tener aquí o allá, ¿no? Pero lo que tú decías, Naida, me gusta mucho, ¿no? Algo que nos falta en el corazón, podemos ver. Y está ahí, es latente. Artistas famosos que tienen dinero, fama, etcétera, etcétera, terminan quitándose la vida, terminan en las drogas, en el alcohol, porque no encuentran un sentido a su vida, no tienen un propósito. Y justamente Dios quiere transformar tu vida, darte paz, felicidad, darte un propósito para que tú camines en este mundo de una manera diferente. ¿Están de acuerdo conmigo? Completamente. Muy bien. Me gusta este pasaje que quisiera leerles a ustedes y que me ayuden a entender un poquito, ¿no? Se encuentra en Primera de Pedro capítulo 4 y habla justamente en el verso 17 al 19 que el juicio de Dios empezará por la casa, dice. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Cómo podemos entender? Es un texto bien directo y puntual de parte de Pedro, ¿no? Está mencionando que el juicio comenzará por la casa de Dios, ¿no? Hoy en día, ¿quién es la casa? Somos nosotros, ¿no? Somos la iglesia, somos su pueblo. Y de qué otra manera, ¿no? Pedro acá nos dice de que tenemos que estar preparados, porque por nosotros comenzará el juicio, ¿no? Y es algo muy puntual. Correcto. A mí me gusta mucho lo que tú hace rato comentabas, ¿no? Lucas, el capítulo 8, ¿no? Cuenta Jesús una parábola, ¿no? De un juez que era injusto, dice, ¿no? Y había una viuda ahí que quería ir al juez y obviamente para que le ayude. Pero el juez ni le escuchaba porque era injusto. Pero de repente él medita y dice, bueno, le escucharé y le haré caso. Porque seguramente esta mujer va a insistir, va a insistir, va a insistir. Mejor de una vez le hago caso y que deje de molestar, ¿no? Y ahí dice Jesús, vean ustedes, si un juez que es injusto, perverso, puede hacer eso, ¿cuánto más Dios, que es un juez justo, ¿no? Es decir, no debemos tener miedo al juicio si nosotros estamos tomados de la mano de Dios. Más al contrario, eso nos llama la atención para que cada día nosotros entreguemos nuestra vida a Él y permitamos que el Espíritu Santo nos transforme y nos moldea al carácter de Dios. No es fácil, de acuerdo, tampoco imposible. ¿Qué dices, Iván? Sí, y estar de este lado es más ventajoso, ¿no? Justamente en el mismo Pedro 4:18 dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿No? Y después dice, si el justo con dificultad se salva, bueno, como justos tenemos pruebas y demás, pero tenemos la posibilidad de salvarnos, ¿no? Pero, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjense, es mucho más riesgoso estar del otro lado. Nosotros tenemos oportunidad de salvarnos, pero los que están del otro lado, el impío y el pecador, aquí están perdidos, diría, sin esperanza, sin nada, ¿no? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahí, correcto, ¿no? El último consejo. Hagan el bien. Y ahí podemos ver nuevamente lo que usted decía hace rato, pastor, la historia de Job, ¿no? Un hombre lleno de fe, alguien que hacía lo correcto, que oraba por sus hijos, que era un buen testimonio en su comunidad. De repente, inclusive, hay una discusión en el cielo. Conocemos muy bien la historia, ¿no? Y ahí hay una conversación entre Satanás y Dios, ¿no? Y Dios le dice, ¿no has visto a mi hijo? ¿No? Con seguridad, cuando eso ocurrió, Dios estaba muy orgulloso, vamos a decirlo así, ¿no? Muy orgulloso de tener un hijo, digno representante de él en la tierra. Con seguridad quiere que nosotros también seamos así, ¿no? Que a pesar de los problemas y las dificultades, tengamos una fe sólida como la tuvo Job en aquel momento. No sabía lo que estaba pasando, pero él nunca cayó. Y ahí mismo se rescata la esperanza que tenemos con Dios, ¿no? Recuerden que Job pasó, yo creo que el sufrimiento más fuerte que pudo haber pasado una persona, ¿no? Perder familia, perder todo. Pero terminando la historia, Dios le da el doble de lo que tenía antes, ¿no? Entonces, ¿cómo no ser feliz siendo cristiano, ¿no? Dios te promete cosas más grandes de las que nosotros podemos imaginarnos. Muy bien. Quiero terminar leyéndoles este pasaje antes de que el pastor termine con una conclusión general. Cuando sufrimos especialmente, cuando este sufrimiento no viene directamente como resultado de nuestros propios errores, naturalmente hacemos una pregunta que Job se hizo también y que es muy común hacerse. ¿Por qué? ¿No? Y con seguridad tú también te has hecho esa pregunta. Y como suele pasar, no tenemos una respuesta, ¿no? Como dice Pedro, lo único que podemos hacer, aún en medio de nuestro sufrimiento, es encomendarnos nuestras almas en las manos de Dios, confiar en Él plenamente, porque Él es nuestro fiel Creador, que seguirá haciendo el bien a pesar de lo que nosotros no podamos ver. Pastor, es el momento para que usted haga una conclusión y un llamado especial para los jóvenes. El sufrir por Cristo tiene una recompensa. Y si en este momento te ha tocado vivir situaciones en las cuales tú has dicho, estoy solo, no tengo refugio, no tengo fortaleza, hoy estamos viendo que si has hecho el bien, tranquilo, porque el Señor está contigo, Él acompaña tus pisadas y solamente Él puede darte el oportuno socorro. Te invito a que puedas en este momento pues colocar tu vida y aquello que causa dolor en tu vida en las manos del Señor. Que Dios te bendiga. Fue una noche de dolor en Jerusalén. La presencia del mal se sentía en el lugar. El enemigo levantó su victoria de maldad, pero el poder que acarició lo condenó. Esa mañana el sol brilló reflejando al Salvador. Aquel momento fue cuando Él venció. Vencedor se levantó, triunfante ha vuelto a vivir, mostrando que no tiene fin. Vencedor se levantó, luchó y ganó ahí en la cruz. La tumba reflejó su luz, la vida entregó solo a ti. Él removió y pudieron ver que la tumba no era más que una prisión temporal. María, al mirar, su corazón se estremeció, pues cara a cara vio al Salvador. Al saber que era aquel que llevó aquella cruz, se arrodilló para adorar al Salvador. Vencedor se levantó, triunfante ha vuelto a vivir, mostrando que no tiene fin. Vencedor se levantó, luchó y ganó ahí en la cruz. La tumba reflejó su luz, la vida entregó solo a ti. Después de esa parte especial, como siempre, es algo muy, pero muy especial, porque es una manera diferente en la cual Dios te habla directamente a tu corazón. El pastor nos hacía una invitación, ¿no?, de que debemos entregar nuestra vida a Él, nuestros problemas a Dios. Vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Padre, y es el momento que tú también puedes hacer lo mismo ahí donde estés. Encomienda tu vida en las manos de Dios. Por favor, Iván, dirígenos en oración. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tus lecciones, por las enseñanzas que nos das. Y, Señor, agradecidos también porque tú nos das esperanza en medio de las pruebas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder pasar por el fuego y salir como joyas preciosas para ti. Señor, cuídanos en todo momento. No desampares a tu pueblo, a cada joven, a cada persona. Señor, tú puedas estar siempre con todos ellos. Te agradecemos por tus lecciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera, amigos, hemos terminado el estudio, ¿no? Con seguridad hay mucho más que hablar, pero hemos estudiado sufrir por Cristo. La invitación para que tú sigas estudiando la palabra de Dios, sigas sacando respuestas para tu vida que te van a ayudar a tener una fe más sólida como Cristo mismo quiere que tengas. Nadie. Gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, Waldy. Bueno, nuevamente gracias a los chicos porque aprendí nuevas cosas de esta lección del día de hoy. Y pues invitar a los jóvenes que también sigan firmes en seguir a Jesús. Muy bien. Iván, Dios te bendiga muchísimo, hermano. Sí, muchas gracias. Y una invitación a todos a buscar una institución adventista. Si está estudiando aún en una universidad o en el colegio, es un lugar donde de repente usted va a estar más tranquilo, más calmo, fuera de las cosas que hay en el mundo, ¿no? Y Dios bendiga a todos. Muchas gracias. Muy bien, pastor, como siempre, una alegría tenerlo en nuestro programa. Gracias, Waldy. Igualmente, los chicos. Ha sido un estudio muy hermoso que el Señor nos anima a poder continuar adelante. Muy bien, amigos. A ustedes, gracias por ser parte de Código Abierto. No cambies de canal. Quédate ahí, que la Red Nuevo Tiempo tiene mucho más para ti. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.